Sábado 27 de agosto 2016. Reunión Llama Violeta, séptimo rayo y masonería. Vamos a hacer tres unos. Te invito a Graciela que puedas leer ese mensaje. ¿Lo leemos todos o lo leo yo solo? Lo leo y yo después leo él y ella lee el otro. Bueno, lo que está escrito para mí en sánscrito, es sánscrito cuando dice Atri invoca a Dios femenino masculino. Brillo aporta la luz brillante. Anjiraj dispone la fuerza de la actividad. Vasishklava sostiene la balanza. Pulashya exterioriza el plan del ritual. Pulava lo dirige. Kratu cristaliza para la manifestación de la luz. El trabajo del templo continúa consistentemente. 83. El libre albedrío es responsabilidad. Su abuso es la vulnerabilidad del hombre. El uso correcto es una posibilidad. El discipulado confiere el talento, utilidad, unidad, agudeza, continuidad, constituyen la clave de la libertad. Invocación 84. Sal de la autobúsqueda. Entra en la autoofrenda. Buscar, llamar, pedir, destrona. Los reyes ofrecen, los mendigos buscan. Sé un rey, ofrece. Cambia tus oraciones de peticiones a ofrecimientos. Maestro M. M. Moria. Omar. Estas son meditaciones que nos llaman a la reflexión en su contenido, para que cada uno, no por lo que uno ha leído, sino por la lectura en general, reflexione internamente de la tarea a realizar. Como sabía que Oscar no podía venir, imprimí la introducción del libro. él hace siempre una referencia al libro y para ser más certeros la imprimí, lo tengo acá en inglés el libro, pero imprimí la introducción en castellano y la comparto, si están de acuerdo. El violeta es el color y el mundo hacia el cual la humanidad marcha a través de la iniciación. Es el reino de Dios, conocido como el jardín del Edén, el paraíso, el de Bachán, lo supramundano y otros. La llama violeta se relaciona con el séptimo rayo de Swaraj. Swaraj significa autogobierno. El autogobierno es un requisito del discipulado. Hay aspirantes por todo el mundo que siguen la disciplina para ser discípulos y que se esfuerzan por gobernarse a sí mismos. El autogobierno está regido por el séptimo rayo y el séptimo rayo funciona a través de la llama violeta. La llama violeta es venerada en todos los templos sutiles del séptimo rayo, en todos los cuatro rincones del planeta. El rayo violeta inauguró su actividad en este ciclo en el año 1675 después de Cristo. El trabajo está desarrollando sutilmente y muchos son introducidos en el funcionamiento de la llama violeta. Los templos esotéricos se están activando, transmitiendo sus presencias a los buscadores por doquier. 333 años de trabajo se cumplen en este año 2008, año en el que se publica el libro. Para celebrar este gran trabajo se dan unas cuantas invocaciones al ardiente buscador de la actividad del séptimo rayo. Parvati Kumar, 29 de enero del 2008. Tenemos la posibilidad de poder realizar esta tarea en este lugar, en este espacio. Nosotros le llamamos la biblioteca teosófica. Yo le llamaría la casa de Madame Blavatsky. Gracias a su trabajo, a esa tarea, hoy tenemos un espacio. Esta es la continuidad del trabajo de grandes avatares como Madame Blavatsky, de maestro como el maestro Kumar. Comulgamos con los tres objetivos de la sociedad teosófica. Y donde no tenemos ningún tipo de distinción de ninguna clase, aspiramos a hacer el conocimiento de las filosofías y las religiones y tratamos de desarrollar los poderes latentes en cada uno de nosotros. Esta casa tiene la posibilidad de que no pregunta qué título honorario tiene, ni qué condición social, ni de qué color es su piel, ni si vive arriba o abajo, en Avellaneda o en Martínez, o si es o si es blanco, negro, hombre, mujer. Es tan amplio el espacio que en el cual podemos trabajar, que nos permite trabajar con el libre albedrío y responsabilidad, como dice acá, para hacer la tarea que vos leíste, que es la ejecución de un plan. Siempre dentro de los límites que da la responsabilidad. Y tenemos la dicha y la aventura de tener maestros como K. Parvati Kumar, que nos da todo este conocimiento, estos instrumentos, para que podamos, con estos instrumentos, entrar en la búsqueda de la verdad y entrar en el templo interno, que es el objetivo. Estamos en un templo externo, pero para poder realizar un trabajo en el templo interno. Tito me había dicho que a mí estaban las meditaciones. ¿Vos tenés la meditación de hoy? Sí. మాస్టర్ నమస్కారం. మాస్టర్ సి వి వి నమస్కారం. అప్ ది లాడర్ క్రీప్స్ ది సర్పెంట్. Self-opposing coils harmonized. Ascending the vertical bore of the eternal center. Up the ladder creeps the serpent. Self-opposing coils harmonized, ascending the vertical bore of the eternal center. Up the ladder creeps the serpent. Self-opposing coils harmonized, ascending the vertical bore of the eternal center. Master Namaskaram. Master C. V. V. Namaskaram. Master M. N. Namaskaram. Master E. K. Namaskaram. Master Namaskaram. Decir en castellano es: la serpiente se va arrastrando escalera arriba, las espirales opuestas se armonizan, ascendiendo por la perforación vertical interior del centro eterno. Y el comentario: esta meditación es válida para el 16 de abril, el 27 de agosto, el 19 de octubre y el 1 de marzo. El cuerpo humano comprende todos los planos de conciencia, fuerza y materia. En la cabeza se halla la conciencia. En el tórax, entre el diafragma y la laringe, se encuentra la fuerza. Desde el estómago, por debajo del diafragma hasta la base de la columna vertebral, se halla la materia. El cuerpo contiene al espíritu. La materia y el alma, es decir, el padre, la madre y el hijo. Los siete planos existen en el hombre, desde la cabeza hasta el centro de la base. Las inteligencias divinas en el hombre poseen un movimiento descendente y ascendente. Existe un sendero con este movimiento ascendente y descendente que se llama escalera. La serpiente es la conciencia del hombre que se mueve de abajo hacia arriba a medida que el hombre evoluciona. La ciencia del yoga enseña la disciplina relacionada con este movimiento. El estudiante de yoga experimenta el movimiento ascendente y descendente de la serpiente, a la cual se le conoce también con el nombre de Kundalini. Se llama así porque su movimiento es espiral y se encuentra enroscada en el centro de la base. A medida que un estudiante progresa en el sendero de yoga, las ideas y pensamientos conflictivos que tiene se sintetizan. Los conflictos conducen gradualmente a la armonía. La comprensión se hace sintética. La paz se instaura progresivamente. Las dualidades desaparecen lenta y gradualmente. Estas son las cualidades mediante las cuales se manifiesta en el hombre esta serpiente que repta en sentido ascendente. Cuando alcanza la parte más alta de la escalera, también llamada el agujero, el hombre experimenta la bienaventuranza eterna. Dicha bienaventuranza eterna es un estado de conciencia que se halla más allá de los siete planos y de las tres cualidades de la naturaleza. Es un estado de pura conciencia como existencia. Sí, querían hacer un comentario. Sí, siempre hablamos de yoga, pero justo me llamó, bueno, no me llama la atención las casualidades o las sincronías, pero que nos contaste que eras profesora de yoga y justo la meditación de hoy hace especial hincapié en el estudiante de yoga y lo que logra en su trabajo. Lo que pude entender de la meditación es la serpiente que busca, después de su recorrido, elevarse y formar alas para elevar su andar, ¿no? Creo que esa es la metáfora, ¿no? Pero me gustaría más escuchar que hablar. Yo traje... Había pensado antes saber que Tito no venía. El encuentro, bueno, habla del sexto, el séptimo rayo, los interludios, y después la parte de los rituales del séptimo rayo y la masonería. Pero hace pocos días entramos en el mes de Virgo y no sé si corresponde, pero quería leer de Kirala Krishnamacharya lo que dice sobre Virgo en astrología espiritual, que me pareció, lo leí, me pareció interesante. El 22 empezó el mes de Virgo. ¿Y esto es porque ustedes también hacen una ceremonia cada luna llena? Sí. ¿Y dónde se hace la ceremonia a la luna? Pregunto porque yo he vivido en Chile muchos años y también solía ir en cada luna llena a una meditación que no era metafísica, pero que se practicaba. Acá las reuniones de luna llena, las meditaciones se hacen... en ese lugar, Agua Abajo. Sí. Y hay una fórmula que cambia por año calendario, se invoca una frase, una plegaria diferente, pero hay una meditación parecida a la meditación vespertina, pero especialmente para la luna llena. Bueno, la que yo vivía y me gustaba mucho era ir a esperar la salida de la luna, o sea, al aire libre. Sí, nosotros desde hace muchos años hacíamos la meditación de luna llena en el momento que es astrológico, que se hacía la luna, o sea, nos reuníamos. A veces es muy difícil acá en Buenos Aires, uno vive en distintos lugares, a distancias diferentes, con ocupaciones diferentes. Te hablo hace muchos años donde la actividad no tenía tanto vértigo como tiene ahora y nos reuníamos. El mismo grupo se reúne en Posadas, por ejemplo, y se reúne a la hora que se hace la luna. Es lo ideal, reunirse en el momento que se hace la luna o un poquito antes, horas antes. Ese alineamiento trae como ventaja mayor afluencia de energía, un alineamiento. Nosotros lo hacemos acá, como de las 8 de la noche. Siempre en periodo, en fase ascendente. Fase ascendente. Antes del horario. Después, hay un programa donde hay tenemos agosto, septiembre. Sí. También celebramos los equinoccios y los solsticios. También como movimientos astronómicos de alineamiento y de mayor afluencia de energía, como para que nos facilite la tarea, ¿cierto? Y tomamos y hacemos la meditación según una sugerencia que nos da el maestro Kumar. Para cada año hay un mensaje diferente y para cada mes también hay un mensaje diferente con respecto a la lunación. Tratamos de esclarecernos lo más posible en la entrada de cada signo, qué características tiene, qué energía tiene, como para que nos facilite la tarea. Todo lo que ayude a esclarecernos lo tomamos, ¿no es cierto? Y si lo hacemos en grupo, cuando es posible, si no, en forma individual tratamos de estar reunidos en el mismo horario, ¿no? hay una circular, que es la circular de Weissach, que está en papel y en digital, donde está, hay mucha información, están las fechas astrológicamente más importantes para la atención espiritual, para la observación, el mensaje del mes y artículos seleccionados especialmente respecto a ese mes. Después, al finalizar, justo porque lo leí, te lo puedo pasar, sobre en la circular de Leo, encontré un mensaje de Blavatsky sobre la luna llena, que me... hay que leerlo, porque traté de buscar, lo posteé, que está, es muy interesante. La frase que recuerdo es que era deseable si uno se exponía a la luz de la luna llena, tener, taparse la cabeza con una manta blanca, con un manto blanco. Pero era, es un extracto de información importante que está en la circular de Leo. De Leo, abajo. Abajo está para leerla. Me pareció, me llamó la atención la información que daba. Y los, el mensaje de Virgo está también en la circular nueva, pero lo que leí es que en este libro está más profundo el mensaje. Kiriala Krishnamacharya fue el maestro de Kumar, que es el, en el medio, la foto de la izquierda. Ese fue el maestro de Kumar. Falleció en 1985. Sí, recientemente sí. Se convirtió. Él es el fundador de la WTT, y le dejó como mandato a Kumar que siguiera con la tarea. Y Kumar lo está haciendo. Y Kumar lo está haciendo. Kumar vino a la Argentina en 1992. Y tomó como posta un grupo que había realizado un hermano, Pedro Naúm. Había hecho un trabajo de 30 años, desde el año 62 hasta 1992, la formación de un grupo de lectura del maestro tibetano. Cuando él vino a la Argentina, se encontró con un grupo que estaba funcionando hacía 30 años, acá en este lugar, en la biblioteca. Y bueno, ese grupo pasó a integrarse al trabajo de Kumar. A ver, uno habla de grupos y de trabajo, y después, cuando uno transcurre el tiempo, se da cuenta que hay un solo trabajo y hay un solo grupo. Sí, pero están físicamente en distintos lugares. Claro, en distintos lugares, y distintos tiempos. Claro. Pero bueno, tenemos que hablar de días, de meses y de años para poder, la mente concreta puede entender cómo se va desarrollando el tiempo, ¿no? En distintos lugares físicamente, pero haciendo lo mismo. Claro. A veces también es para cubrir, los que están más cerca de un lado puedan estar, los que están más cerca de otro, claro, puedan estar. Lo importante es hacer y saber que estamos interconectados. Creo yo, me parece. Sí, es así. ¿Por qué no lees lo de Kiriala? Sí, estaba buscando cuando se había muerto. Del 92, claro, para ustedes, pero han pasado 26 años. 24 años. 24, exactamente. Se lo corrigió, 25, sí. 24, 25 años. Virgo. Virgo es el segundo signo mutable, así como el segundo signo de tierra del zodíaco. El símbolo de este signo es una virgen que indica pureza, santidad y la naturaleza sublime expresada mediante el más elevado concepto de maternidad. Si Cáncer

cada vez que se transgrede la ley y la falta de la de rey, perdón, y la falta de ley reina por doquier, yo, en mayúscula, desciende para establecer la ley nuevamente. Y esto se hace mediante mi maya, dícese el gran señor en el Bhagavad Gita. Cada año, cuando el sol pasa por el solsticio de invierno, la llegada del Salvador, es representada como una obra de misterios por el dios Sol, que desempeña el papel de Salvador. La tierra recibe el rayo del sol vivificante, con su color como gracia y protección. Cuando el sol comienza su viaje hacia el norte, el día del solsticio de invierno a medianoche, el signo de Virgo se encuentra en el ascendente. Cuando el sol entra en el quinto signo a partir de Virgo. La quinta casa indica el nacimiento de un hijo. Una vez más, el Señor distribuye su alimento de vida espiritual en forma de los vivificantes rayos del sol en su curso hacia el norte. La carne y la sangre de este Salvador se convierten en el pan y el vino de los seres. Los dioses utilizaron al Purusha como la ofrenda de sacrificio, haciendo que éste se multiplicara, dice el pasaje místico en el Purusha Sukta. Cuando el solsticio de invierno pasa por Makara, se produce el nacimiento del Salvador del mundo en ciclos mayores. Se dice que el Salvador de esos ciclos volverá a venir sobre el caballo blanco, destruirá la injusticia, se sentará en el trono y restablecerá la ley. Esta es la historia del Kali avatar de los Purunas y la historia del regreso del Señor sobre el caballo blanco en el Apocalipsis. Esto indica la acción del solsticio en Sagitario. En este signo, el Señor sobre el caballo blanco está oculto en la figura que es mitad hombre y mitad caballo. Recordemos que Capricornio, que es el tercer punto del triángulo con Virgo, es el amanecer de los dioses y que Sagitario es el signo del Salvador. Virgo completa su cuarta parte del círculo con Sagitario, el signo del Salvador. El actual estadio de evolución del hombre no es suficiente para comprender las claves supremas de la gracia del Señor y de la Madre del Mundo, que están ocultas en la triplicidad de tierra de este signo. Para el hombre común e incluso para el discípulo de las primeras tres iniciaciones, la triplicidad de tierra representa la materia, el lado más denso de la naturaleza. Sí, la importancia de ver el trabajo de la jerarquía a través de la astrología es de sumo interés, ¿no? O sea, nosotros darnos cuenta de que todos los mensajes tienen un orden astrológico. Y a través de la energía que nos dan las diferentes fases de la situación del planeta con respecto al Sol, dan distintas condiciones. La analogía que se hace en los solsticios y los equinoccios. Todos los movimientos religiosos tienen su origen en los movimientos paganos. El paganismo fue el custodio de todos los símbolos. Cuando en esta etapa entramos en una etapa de curativo, el paganismo retuvo a través del culto al sol todos los secretos, con los solsticios y los equinoccios. En algunos pueblos quedaron, por ejemplo en los mayas quedaron los secretos, guardaron los secretos. secretos no eran de los mayas, los secretos eran de la humanidad. Tanto los mayas como los hindúes fueron los custodios de los secretos. Por ejemplo, el sonido, los mantras, al hombre se le quitó, a la humanidad se le quitó después de no haber hecho el uso del libre albedrío con responsabilidad, se le quitó el poder y quedó en custodia de los hindúes el poder del sonido. Ahora hay una nueva oportunidad a través del sonido, el color, y trabajando con los signos astrológicos tenemos la oportunidad de poder desarrollar y encontrar la verdad a través del conocimiento. De ahí la importancia que tiene el estudio de la astrología y ver que cada signo, cada mes tiene una oportunidad, cada luna llena tiene una energía diferente y nos da la oportunidad de esclarecernos de una forma diferente. Eso con respecto a este tipo de conocimiento que es sumamente importante para nosotros los occidentales, que la astrología la tenemos como algo predictivo, lo copero, digamos, ¿no? O sea, pero no científico. Sí. Bueno, eso es todo con respecto al conocimiento. Después podríamos leer algo con respecto al trabajo del séptimo rayo, ¿no es cierto? Que es sí, magia, ya, bueno, cuarto y después hacemos y la meditación. Claro. ¿Querés leerlo? Yo tengo algo acá que son una pequeña síntesis, palabras. ¿Qué tenés ahí? ¿El séptimo rayo cuál es? El séptimo rayo, no se me diga. ¿Es la llama violeta? Sí. Claro. ¿Que pertenece al chakra, al sexto chakra? Sería la sin. El hombre tiene en sí mismo los siete rayos. Tiene la voluntad, tiene el amor, tiene el conocimiento, tiene la armonía, tiene la devoción y tiene la magia. El séptimo rayo entró en manifestación en el año 1675. Y nosotros lo podemos ver a través de nuestra historia como la devoción y el idealismo. Se va transmutando en trabajos grupales y el individualismo se va perdiendo. O sea, el hombre como individuo tiene un valor, pero mayor es cuando el grupo trabaja como tal, ¿no es cierto? No es que se termina algo y comienza otro así abruptamente, sino que es una energía nueva que va fluyendo. No podemos. El trabajo del séptimo rayo es importante para que se transforme, para que se convierta la magia. La magia es tratar de bajar la energía de la jerarquía planetaria al planeta Tierra. Eso es lo que aspiran los que trabajan con el séptimo rayo y con la magia. O la magia del séptimo. La masonería trabaja con magia y ceremonial y trabaja con el séptimo rayo. Es una institución sagrada y consagrada a la realización del individuo a través de sus enseñanzas. Acá hay unas conferencias que dio el maestro Kumar, de masonería, y también hay algunas sugerencias que también yo había traído esto con respecto a cómo se manifiesta, o sea, cómo podemos desmenuzar y ver dónde, cómo se manifiesta la energía del séptimo rayo. Estos son palabras sacadas de una conferencia, un seminario. ¿No? son cosas sueltas, que pueden llamarnos a la reflexión, ¿no es cierto? Dice así: la magia es para manifestar y transformar con ayuda del sonido y siempre en beneficio de la gente. Shambhala es primer rayo y su contrapartida es el séptimo rayo. Pero cuando se tiene ese poder, cuando la gente trabaja con el poder del primer rayo y la magia y la ceremonia del séptimo rayo, a veces surge el orgullo y la soberbia de la personalidad y hace magia que no está en sintonía con el plan de la jerarquía y van hacia la magia negra. La diferencia está en el motivo. Si uno trabaja en beneficio de los demás o si trabaja en beneficio de su propia personalidad, es muy sutil, es muy interno, muy para observar en uno mismo cuál es el motivo, ¿no?, de la tarea. Si es para servir a los demás o es para tener un beneficio propio. Cuando hicieron magia para el autoengrandecimiento, la energía de Shambhala se retiró de Ives y fue temporalmente cerrada, pero el conocimiento permaneció. Los magos así trabajaron y acarrearon la destrucción de la Atlántida. Sus restos siguen en versiones distorsionadas. El templo de Ives fue fundado hace 18 millones de años en un lugar de América Central. Fue el primer Ashram, un centro de instrucción de la jerarquía planetaria. Hasta ese momento, la jerarquía planetaria trabajaba en los planos sutiles, pero no en el plano denso. El templo de Ives se plasmó en Centroamérica y fue un centro de distribución de conocimiento y de esa energía. Hace 5.000 años, los magos del cinturón mexicano fueron vistos como magos que perdieron el tema central de la magia. Habían veneradores de la serpiente tiempo, nagas, pero los motivos estaban coloreados. La historia de América del Sur se puede encontrar en la doctrina secreta. Es bueno tener en la conciencia del maestro Saint Germain, a tercera iniciación hace 5.000 años, y luego el maestro Júpiter, el trabajo correspondiente para el discipulado es vivir según el ritmo del séptimo rayo y estudiar la sabiduría para sintonizar con las diferentes teologías y no encontrar las diferencias, porque la síntesis exige que no dejemos de lado cualquier fragmento del conocimiento y lo sinteticemos. Este es un tema que le toca al trabajo de Madame Blavatsky, al trabajo del estudio de las diferentes filosofías y religiones, y el trabajo del maestro CBB, que es el maestro de síntesis. Podemos rescatar de cada filosofía, de cada religión, de cada conocimiento, sintetizarlo y ver los puntos de coincidencia que trabajan, y sintetizarlo, no buscar la diferenciación, sino buscar los puntos de encuentro. Eso lo hace el séptimo rayo, con la magia, con la ceremonia, y se produce esa magia de síntesis. Lo importante es ver que la base de las enseñanzas de Dwal Kul, o el Sehu, el maestro tibetano, es igual a la de HPB. Los egipcios, la sabiduría romana, judía, oriental. La sabiduría es una. Hay diferentes orientaciones y los hermanos crean las diferencias. Síntesis es sintetizar en nuestra conciencia todas las teologías. Las claves no están en los libros, están en el modo de vida. Lograr la armonía individual y luego grupal nos conduce a la síntesis. Los discípulos no son capaces de balancear las energías materiales y espirituales. La espiritualidad no es escapar de la materia a favor del espíritu, es un balance en nuestras vidas. Entonces, lo podremos expresar a nuestro alrededor. Por ejemplo, discipulado, dos puntos. Equilibrio de energías en nosotros, dentro de un pequeño grupo, dentro de grupos más grandes, dentro de grupos intergrupales, convertirnos en un grupo efectivo en la sociedad para transmitirlo a la sociedad. El discípulo invoca en la vertical y distribuye en la horizontal. Invoca en una actividad subjetiva y distribuye como iluminación y actos de servicio. El lugar para permanecer es el punto medio de la cruz. Invocamos luz, amor y poder verticalmente y trabajamos en la horizontal para ayudar a la gente. Dice que el servicio sea una actitud. En vez de pensar qué me puede dar la sociedad, debo pensar qué puedo darle a la sociedad. Dice, la educación actual es para ganar dinero. La educación actual debe ser para adquirir capacidades para servir a la sociedad. La plegaria del discípulo debe ser para pedir fuerzas para ayudar a los demás. El compás en la masonería debe ser en ángulo recto. El tema principal del séptimo rayo es recibir verticalmente y servir horizontalmente. El templo se construye con conciencia subjetiva y objetiva. Estoy dentro del templo, la subjetividad es el secreto de la masonería. Se convierte en logia, que es una degradación del templo. Los templos son para servir a la humanidad. No podemos recibir más de lo que damos porque se pierde lo sagrado del templo. Hoy hay que volver a abrir los templos. Ives se reabrirá cuando se reabran los templos. Ives es la conciencia colectiva de los americanos. Bueno, esta es una síntesis de un trabajo que es más extenso, pero también... también nos deja, nos deja preguntas, nos deja inquietudes para que cada uno reflexione, haga su reflexión, habla de los instrumentos que tiene la masonería, como el compás, la escuadra, lo recto, la vertical y la horizontal. ¿No es cierto? Ese es un trabajo del séptimo rayo. Ese es el trabajo del séptimo rayo. Claro, es un trabajo que lo podemos hacer, que lo debemos hacer en nuestra vida cotidiana. No solamente tener la oportunidad de ir a un templo, porque templo, nosotros a veces vamos a los templos externos para empezar a encontrar nuestro templo interno y en ese templo hacer la tarea. Cada uno con su tarea cotidiana. Bueno, normalmente la reunión consiste en ahora esto. Hacemos una meditación. Ahora vamos a hacer la meditación. Sí. Y damos, no sé qué hora, pero damos por finalizado. Bueno, casi las 7. Ah, hacemos una pequeña entonces. Bueno, cortamos la grabación.